En este nuevo episodio de Mansilla, el increíble hombre silla, Capital City se verá amenazada por el hombre llama o shaman. ¿Cree un mate, Mansilla? No, gracias, comisionado. El mate me hincha. ¿Para qué querías verme? Mira, vos sabés que hace tiempo hay un hombre medio jodido dando vuelta, ¿viste? Acá por Capital City. Y medio que ya rompe las bolas, ¿viste? ¿Acaso se tratará del hombre llama? Ah, lo conocé. Bueno, el tipo ese medio jodido, ¿viste? Está quemando muchas casas, muchos árboles. Y la otra vez fue a la casa de Francisca, ¿la ubicá? Sí, sí, la hija de la pavota. Sí, bueno, esa. Y le hizo pegar una calentura. Le pisó las flores, le dejó el portón abierto. No, un jodido el tipo, ¿eh? Un jodido. No se preocupe, comisionado. Yo lo detendré. El serruchófono móvil. ¿Aló? He dicho, ¿aló? ¿Sabes lo que pasa? Me molesta el acento neutro, Sillita. ¿Quién se encuentra del otro lado? La llama. ¿Qué llama? El que te llama. ¿El que me llama es la llama? ¿O llama el que me llama? No, no. Te llama la llama. ¡Ah, maldito! ¿Con qué eres tú, Me acabo de enterar que me estás buscando, Mansilla. Pero si recién salgo de la comisaría, ¿cómo te has enterado? Pasa que es muy poco el tiempo que nos dan de aire en el programa, Mansilla. Te crees muy listo, ¿no? Deja de esconderte y enfréntate a mí como un hombre. ¿Hombre llama? Mirá, la verdad que tenés razón. Vos vení que te espero. Estoy en los galpones abandonados de la fábrica de muebles El Sindicalista. Allí estaré. Tengo que correr. Más tarde en Capital City. Disculpe, señora. ¿Por aquí pasa la 4A? Sí, querido. Por acá pasa la 4A. Más tarde en Capital City. Y Tito, el menor de Mariana, me dijo que no, que jamás había visto que su mamá haya estado con otro hombre. Pero yo sé que sí, Yo sé que sí. Siempre fue media rapidita mi hija, ¿viste? Ajá, sí, claro. ¿Tardará mucho más el colectivo? No, nene, no. Ahora debe estar por venir. Además, yo la vi una vez entrando en un hotel de esos baratos. Más tarde en Capital City. Pero bueno. Así es cuando llegas a mi edad, ¿viste? ¡Ay, mira! Ahí viene el colectivo, nene. A ver, joven, empújeme del culo que no llego. ¡Ay, el ciático, nene! ¡El ciático! Ahí está, señora. Ahí está. Disculpe, chofer. ¿Cuánto es? Es 1.50, monstruo. Sírvase. No, no. Con monedita funciona esto, campeón. Los billetitos no va más, ¿me entendés? Pero él es Mansilla, el increíble hombre silla, querido. ¿Por qué no lo dejas subir sin pagar? Él es el héroe de la ciudad, nene. Ah, vos sos Mansilla. ¿Sabes que hace 6 meses que mi hermano te dejó una mesita de televisor para que me la arregles sin nada, monstruo, ¡Fuego en el centro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Lo siento, debo correr. ¡Terminá la mesita, la que te parió! ¡Maldito! ¡Dijiste que me esperarías! Pero no lo hice, ¿verdad? Así soy yo. ¡Maldito, maldito, maldito seas! ¡Enfréntate a mí! ¡Pum! ¡Puf! ¡Pim! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Ah! ¡Me quemé, maldita sea! Y medio que esa es la idea, ¿viste? ¡Vamos, Mansilla, que vos podés, che! ¡Comisionado! ¡Oh! ¡Pronto! ¡Deme un mate! Sí, acá tenés, está medio frío, ¡No importa! ¿Qué haces, Mansilla? ¿Sabes lo que le pasa a la madera al absorber agua, maldito? Sí, se hincha. ¡Así es! ¡Gente de Capital City! ¡Cúbranse los ojos! ¿Por qué te desabrochas los pantalones, Mansilla? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué desagradable! ¡Qué lindo es descargar contra el crimen! ¡Oh, no! ¡Oh, mis poderes! ¡Ya no puedo encenderme! Eso es para que veas que el crimen no paga, sino que se apaga. Mansilla, gracias. Gracias, che. Pero conseguite otro guionista mejor, ¿viste? Consejito. Los esperamos la próxima semana para otro capítulo de Mansilla, el increíble hombrecilla.